Sección 41 de La guerra y la paz, primera parte, de Leo Tolstoy. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 3, parte 3. El viejo príncipe Volkonsky recibía en diciembre de 1805 una carta del príncipe Basilio que le anunciaba la próxima llegada de su hijo. Estoy encargado de una comisión y 100 leguas de rodeo que no han de impedirme el placer de ir a ofreceros mis respetos. Anatolio me acompaña. Está en camino para incorporarse al ejército. Y creo le permitiréis expresaros el profundo respeto que, a semejanza de su padre, siente hacia vos. Tanto mejor. Así no habrá que llevar a María a sociedad y los adoradores vendrán aquí. Estas palabras, que dejó escapar imprudentemente la princesita al recibir la nueva, hicieron fruncir el ceño al príncipe. 2 semanas después del recibo de esta carta, los servidores del príncipe Basilio se presentaron precediendo a sus amos, que debían llegar al día siguiente. El viejo príncipe había tenido siempre una triste opinión del carácter del príncipe Basilio, y en estos últimos tiempos, su brillante carrera y las altas dignidades a las cuales había hallado medio de llegar durante los reinados de los emperadores Pablo y Alejandro, no había hecho más que fortificar aquel prejuicio. Adivinó su pensamiento en las transparentes alusiones de su carta y en las insinuaciones de la princesita, y su mala opinión se trocó en un sentimiento de profundo desprecio. Juraba como un endemoniado hablando de él, y el día de su llegada estaba todavía más gruñón que de ordinario. ¿Dimanaba aquel mal humor de la visita del príncipe Basilio, o ésta no hacía más que aumentar aquel? No está averiguado, pero el hecho es que se hacía insoportable. Tikone había llegado a aconsejar al arquitecto que no entrara en las habitaciones del príncipe. «Escuchad sus pasos», le había dicho, haciendo fijar la atención de su comensal en las pisadas del príncipe. «Marcha pisando sobre sus talones, y todos sabemos lo que esto significa». A pesar de todo, desde las 9 de la mañana, el príncipe, vestido con una especie de casaca suelta de terciopelo, una chupa de su arte y un gorro hecho de las mismas pieles, salió para dar su paseo ordinario. Había nevado la víspera. La senda enarenada que recorría estaba recién hollada por la planta del jardinero, y a uno y otro lado de ella se veían montones de nieve endurecida por la escarcha. El príncipe dio en silencio una vuelta a las estufas y a todas las dependencias, y al fin preguntó al antiguo mayordomo que le acompañaba y que parecía ser fidelísima copia de su amo. «¿Se puede salir en trineo?» «La nieve es muy profunda, excelentísimo señor. Por eso he dado la orden de limpiar un poco el camino». El príncipe hizo un signo de aquiescencia y subió la escalera. «¡Dios sea loado!», se dijo el intendente. «La nube pasó sin descargar». Y añadió en voz alta. «Se hubiera hecho muy difícil el paso, excelentísimo señor. Y habiendo oído que un ministro llegaba a casa de vuestra excelencia...» El príncipe se volvió bruscamente y fijó en él una mirada llena de cólera. «¿Qué ministro? ¿Quién ha dado tales órdenes?», preguntó con su voz dura y agria. «¿No se limpian los caminos por la princesa, mi hija, y por un ministro? No viene ministro ninguno». «Excelentísimo señor, yo había supuesto...» «¿Qué ha supuesto?», continuó el príncipe fuera de sí. Y hablando con frases entrecortadas, prosiguió. «¿Qué has supuesto, Bergante?» «Perdido. ¿Aragán? Ya te enseñaré yo a hacer suposiciones». Y alzando su bastón, iba indudablemente a hacerle descender, nada suavemente, por cierto, sobre las espaldas de Alpatitz. Y así lo hubiera ejecutado si éste no hubiese retrocedido instintivamente. Aterrado, no obstante, de un atrevimiento que, después de todo, no podía ser más natural, el mayordomo inclinó su cabeza calva ante el príncipe, que, a pesar de tal muestra de sumisión, o quizá a causa de ella, no volvió a levantar el bastón, contentándose con seguir gritando. «¡Bandido! ¡Manda inmediatamente que se devuelva la nieve al camino!» Y entró violentamente en su estancia. la princesa María y Mademoiselle Bourienne esperaban al príncipe para comer. Sabía que estaba de endiablado humor, pero el rostro impasible de Mademoiselle Bourienne parecía decir: «Poco me importa, yo soy siempre la misma». En cuanto a la princesa María, hubiera querido imitar aquella plácida indiferencia, pero no tenía fuerza para ello. Y pálida, asustada, permanecía con los ojos bajos. «Si aparento no notar su mal humor», pensaba, «dirá que no le demuestro simpatía alguna. Y si le hago alguna pregunta, me tachará de impertinente y de necia». El príncipe lanzó una mirada al rostro espantado de su hija. «Tres veces necia», murmuró entre dientes. «¿No estará aquí la otra? ¿La habrá ya puesto al corriente? ¿Dónde está la princesa? ¿Dónde se oculta?» «Está un poco indispuesta», respondió Mademoiselle Bourienne con amable sonrisa. «No se presentará, lo cual es natural en su situación». El príncipe lanzó una especie de gruñido sordo y se sentó a la mesa. Le pareció mal seco su plato y le arrojó lejos de sí. Ticone le cogió en el aire y le puso en manos de uno de los criados que servía a la mesa. La princesa no estaba indispuesta, pero advertida del mal humor del príncipe, había decidido no salir de sus habitaciones. «Tengo miedo por el niño. Dios sabe lo que puede ocurrirle si yo me asusto», decía a Mademoiselle Bourienne, a quien había cobrado afecto y que pasaba los días y hasta las noches enteras a su lado, y delante de la que no se recataba de juzgar y criticar a su suegro, que le inspiraba un horror y una antipatía invencibles. Este último sentimiento era recíproco. Sin embargo, en el viejo príncipe lo que dominaba era el desdén. «Parece que nos llegan visitas, mi querido príncipe», dijo Mademoiselle Bourienne, desplegando la servilleta con las rosadas yemas de sus dedos. «Según he oído decir, llega el príncipe Couraguin con su hijo». «Bah, un verdadero mamarracho a quien yo hice entrar en el ministerio», dijo el príncipe con tono contrariado. «En cuanto a su hijo, no sé a qué viene. La princesa Isabel Carloona y la princesa María lo sabrán quizás. Yo ni lo sé ni me importa». Al decir esto, miró a su hija, que se puso encendida. «¿Estás tú también indispuesta? ¿Temes al ministro? Como decía a cada paso ese idiota de Alpatich». «No, padre mío». Mademoiselle Bourienne no había tenido buen acierto al escoger conversación. Pero a pesar de comprenderlo, no dejó de hablar, procurando no obstante cambiar de tema. Después de la sopa, el príncipe se dulcificó un poco. Una vez terminada la comida, se dirigió a las habitaciones de su hija, a quien encontró sentada ante una mesilla y hablando familiarmente con Macha, su doncella. Al ver a su suegro, palideció. Y la verdad es que en aquel momento más se acercaba a la fealdad que a la hermosura. Las mejillas estaban escuálidas, sus ojos aparecían hundidos y sus labios parecían más caídos que antes. «Esto no es nada. Tengo alguna pesadez, pero no me siento mal», dijo respondiendo a las preguntas que su suegro le hacía respecto a su salud. «¿Necesitas algo?» «No, padre, gracias». «Está bien». El príncipe salió de la estancia y de allí a poco se encontró con Alpatich. «¿Se ha vuelto a cubrir de nieve el camino?» «Sí, excelentísimo señor. Perdonadme, había sido un error». El príncipe le interrumpió con una sonrisa forzada. «Está bien, está bien». Y tendiéndole la mano, que su interlocutor besó, volvió a entrar en su gabinete. El príncipe Basilio llegó aquella misma noche y encontró en el camino a los cocheros y a las gentes de la servidumbre, que a fuerza de gritos y juramentos consiguieron que su basoc, carruaje sobre patines, franqueara la nieve que expresamente se había amontonado. Para cada uno se había dispuesto una cámara separada. Anatolio, sin casaca y con los puños en las caderas, miraba fijamente y con sonrisa distraída uno de los extremos de la mesa a que estaba sentado. La existencia no era para él más que una serie no interrumpida de placeres, y no acertaba a comprender aquella visita a un viejo gruñón y a una heredera exenta de belleza. Todo lo más que, según él, podía tener era un resultado cómico. ¿Por qué no casarse con ella si era rica? La riqueza no daña nunca. Pensando en esto, una vez afeitado y perfumado con aquella elegancia que llevaba a los más nimios detalles de su vida, entró en la estancia de su padre, a quien encontró cercado de dos ayudas de cámara. El príncipe Basilio saludó a su hijo alegremente con un movimiento de cabeza y como si quisiera decirle: ¿te encuentras tan bien como yo? Con entera franqueza, padre mío, es sencillamente monstruoso, preguntó Anatolio, reanudando una conversación abordada más de una vez durante el viaje. Nada de locuras, te lo suplico. Lo esencial es que hagas todo lo posible por mostrarte respetuoso y moderado con el viejo. Si me lanza al rostro cosas demasiado desagradables, me voy, sencillamente, os lo advierto. Soy poco aficionado a viejos de esa especie. No olvides que todo depende de ti. La princesa María, esperando no solo la llegada del ministro y de su hijo, sino conocer los menores detalles de sus personas, sola en su estancia, hacía inútiles esfuerzos para dominar su emoción. ¿Por qué han escrito? ¿Por qué Lisa me ha hablado de ello? Es imposible. Demasiado lo sé. Y mirándose al espejo añadió: ¿cómo haré mi entrada en el salón? Macha había ya contado a la princesita y a Mademoiselle Bourguien cómo aquel gallardo mozo, de rostro encendido y de negras pestañas, se había lanzado a la cubierta como un águila, subiendo de tres en tres los escalones, mientras su padre le seguía arrastrando los pies. —¡Ya han llegado, María! ¿Lo sabéis? —la dijo su cuñada, entrando en su estancia acompañada de Mademoiselle Bourguien. La princesita, cuyas piernas flaqueaban, tuvo que acercarse a un sillón y en él se dejó caer. Había cambiado su traje de mañana por otro de un esmero exquisito, pero la inanimación de su rostro no ocultaba el cambio operado en ella. —¿Permanecéis así, querida princesa? —dijo. —Van a venir a anunciar que esos señores están en el salón y será preciso bajar. ¿No os acabáis de vestir? La princesita llamó al punto a una doncella y pasó alegremente revista al guardarropa de su cuñada. La princesa María se indignaba consigo misma por aquella emoción de que se acusaba como de una falta cometida contra su dignidad. Abandonándose, pues, a la dirección de su cuñada y de Mademoiselle Bourguien, parecía resignada víctima que dejaba obrar a su antojo a sus alegres compañeros. La pobrecita niña era tan fea que ninguna rivalidad era posible entre ellas. Tal vez por esto no titubeara en emplear todas las coqueterías que da de sí el ingenio femenino. —Decididamente, amiga mía, este vestido no es de muy buen gusto —dijo Lisa, dando los pasos atrás para juzgar el efecto—. Manda que te traigan otro. Tal vez se trate de la suerte de tu vida. —¡Oh, ese es demasiado claro y no te sienta! No era el traje al que le faltaba gracia, sino la persona que había de ponérselo. La princesita y Mademoiselle Bourguien no se daban cuenta de ello, persuadidas de que un lazo o un encaje lo remediaría todo. No veían que era imposible remediar la expresión de aquel rostro asombrado, y que aunque cambiara el marco, el lienzo quedaría siempre el mismo. Después de dos o tres ensayos, la princesa María, siempre sumisa, se encontró peinada con el cabello levantado, lo que la desconfiguraba todavía más, y vestida con su traje color de tierra, con un lazo azul. La princesita, después de mirarla dos o tres veces y de arreglar cuidadosamente todos los pliegues, exclamó al fin con desaliento: —¡Es imposible! ¡Es imposible! Decididamente, María, esto no os sienta bien. Me gustáis más con vuestro vestido gris de todos los días. Katia, traed el traje gris de la princesa. Y dirigiéndose a Mademoiselle Bourguien, añadió: vais a ver el resultado que dan mis combinaciones artísticas. Katia trajo el vestido, y la princesa María quedó inmóvil delante del espejo. Sus ojos húmedos revelaban lo próximo que se encontraba a romper a llorar. —¡Veamos, querida princesa, un esfuerzo más! La princesita tomó el vestido de manos de la doncella, y acercándose a su cuñada, añadió: «Verás, María, como nada hay más bello que la sencillez». Y las tres, riendo y produciendo esa charla parecida a la de las parleras aves en sus nidos, prosiguieron su tarea. Pero la inflexión seria y melancólica de la voz de María les impuso silencio. La expresión suplicante de sus hermosos ojos les hizo comprender que era inútil insistir. «Al menos cambiad de peinado. Bien os decía yo», continuó la princesa dirigiéndose a Mademoiselle Bourienne, «que a María no le sienta completamente bien esa manera de recoger el pelo. ¡Cambiáosle, por favor! ¡Dejadme, dejadme! Todo me es perfectamente igual». Sus compañeras no podían dejar de reconocerlo. Cierto es que la princesa María, ataviada de aquella suerte, estaba más fea que nunca. Pero se sabía todo el poder que tenía aquella mirada melancólica, indicio en ella de una decisión firme e inquebrantable. «Cambiaréis todo eso, ¿no es cierto?», dijo Lisa a su cuñada. Pero viendo en su silencio que nada lograría, dejó la estancia. Una vez sola, María no se miró al espejo, y olvidándose de cambiar de traje, permaneció en la más absoluta inmovilidad. Pensaba en su marido, en un ser fuerte y poderoso, dotado de atractivos incomprensibles, que la transportara a un mundo completamente diferente del mundo en que vivía y que la colmase de dichas y venturas. Pensaba en un niño, semejante al de la hija de su nodriza, a quien había visto el día antes y al que se figuraba suspendido a su seno mientras su marido la contemplaba con amor. Pero todo aquello era imposible, era demasiado fea para aspirar a tal dicha. «El té está servido y el príncipe va a salir de su estancia», añadió de repente la doncella, asomando la cabeza por la puerta entreabierta. Al oír aquellas palabras, se estremeció y tuvo miedo de sus propios pensamientos. Antes de bajar al salón, entró en su oratorio, y fijando los ojos en la ennegrecida imagen del Salvador, juntó las manos y oró algunos instantes. Aquellos breves segundos de recogimiento parecieron calmarla un tanto. Lanzó un suspiro, se persignó y, sin cuidarse para nada de su traje ni de su peinado, se dispuso a bajar. ¿Qué valor podían tener aquellos miserables detalles a la mirada del Todopoderoso, sin la voluntad del cual no cae una sola hoja del árbol? Fin de la sección 41.